Hola, ¿cómo están? Acá Laura, estamos también Romina Colucio y Julieta Urdinola en tránsito y la idea es que Juli también presente el motivo por qué volvemos a Farco. Hola, ¿cómo están? Yo soy Julieta, soy una de las directoras de En Tránsito, radio comunitaria cooperativa que está en Castelar, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, que es donde, bueno, transmitimos la radio, pero también es nuestro territorio de incidencia. La radio está próxima en estos días a cumplir 34 años, la gestionamos desde la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social. Hacemos actividades, por supuesto, en el plano de la comunicación comunitaria, pero también desde la cultura y desde la economía social. La radio es el corazón del proyecto de la cooperativa, pero además tenemos una productora cultural, un portal de noticias, desarrollamos contenidos audiovisuales, digitales, un montón de cuestiones, ¿no? De este proyecto que a partir de la radio se ha referenciado en la zona oeste y que ha crecido también muchísimo con estos tiempos que corren, con las nuevas tecnologías, y por supuesto que también ahí el trabajo en redes, con las radios comunitarias, tiene un papel central, ¿no? Para consolidar esos espacios. Por eso estamos muy contentos y muy contentas de volver a Farco, de también formalizar hoy este trabajo que venimos haciendo en el último tiempo, porque también es parte de, ¿no? Del ADN de nuestro movimiento, tejer en red, articularnos. Creemos que es la manera, ¿no? De seguir creciendo, de consolidar los proyectos, de profesionalizarlos, de lograr mayor incidencia, que de eso se trata al fin y al cabo, y también de ir actualizándonos y de lograr sinergias, tanto desde la red, para con cada una de las radios, en este caso con En Tránsito, pero también nosotros de aportar en lo que se pueda, ¿no? A seguir fortaleciendo a la red. Y también la intención, ¿no? De seguir avanzando, no solamente desde, bueno, fortalecer mutuamente los recursos, las ideas, las perspectivas, sino también avanzar en lograr una mayor pluralidad de voces, en seguir consolidando esta comunicación democrática desde una perspectiva que sea inclusiva, que sea feminista, interseccional también. Así que es una alegría muy grande también de la cooperativa y de En Tránsito estar acá y fortalecer toda esta articulación y, bueno, formalizar, como decíamos, todo este trabajo que ya lleva una larga data y hoy volver de manera formal también nos pone muy contentos.